Hola Rodolfo, buenos días, aquí Marcos y Leandro te saludamos. Hola Marcos y Leandro, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos y contanos sobre esta nueva lista para, por supuesto, continuar con todo el laburo, todo el trabajo que vienen realizando desde el SUTE Guaymallén. Bueno, bien, como ustedes lo dijeron, el 15 de diciembre nuevamente volvemos a tener elecciones dentro de lo que es el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, donde nuevamente se vuelve a conformar la lista FURS, que es la número 7, y a nivel departamental, lo que sería Guaymallén, obviamente va encabezada por Luis Baudino, de que él ya venía con la gestión, ¿no? Uh-huh. Pero ahora le toca estar al frente como secretario general. Después tenemos secretaria gremial, ¿no?, que es otras compañeras de la agrupación marrón, y yo, por ejemplo, estoy como secretario de finanzas del SUTE Guaymallén, donde entraría, ¿no?, en el traspaso, en el caso que ganemos, de la compañera Paola Vignoni, que estuvo todo este periodo. Claro. Uh-huh. ¿Quiénes integran completamente la lista? ¿Nos puedes contar? Tenemos a Luis Baudino, Patricia, Ivana, Mercedes Galdame y, bueno, quien te habla, Díaz Rodolfo, que actualmente soy delegado de mi escuela, ¿no?, de una escuela acá en Guaymallén, la 433, y militante desde hace tiempo. Y bueno, me llegó la propuesta de querer participar, de querer integrar esta nueva lista, esta nueva conducción departamental. Y bueno, nos estamos abocando a eso, ¿no?, para seguir continuando con un sindicato, como vos lo dijiste, recuperado, libre, democrático, en donde fue uno de los únicos sindicatos que, cuando comenzó la pandemia, le brindó asistencia a sus afiliados, ¿no?, y con la entrega de bolsones de mercadería, se siguieron pagando los subsidios, los coseguros. Bueno, se ha hecho un trabajo importante en todo este periodo desde que asumió el FURS en el 2017. Uh-huh. El SUTE siempre ha estado en la vanguardia, en la lucha, ¿no?, y realmente en los tiempos que estamos viviendo cada vez se hace más difícil sostener eso, ¿no? Estos trabajos que ustedes ya han llevado realizado, por supuesto, los van a mantener. ¿Y tienen nuevas propuestas? Tenemos nuevas, o sea, obviamente queremos seguir con la línea gremial que en su momento presentó el FURS, ¿no?, en donde apostamos y este año se empezó a trabajar con el fondo de huelga. Más de 23 escuelas en el departamento de Guaymallén participaron y fortalecieron lo que es el fondo de huelga, que fue plata que no los compañeros que estaban en junta, como un lineamiento que tiene este sindicato es no tener sobresueldo. Entonces ese sobresueldo iban destinado a una cuenta y esa plata fue la que se destinó a esas 23 escuelas para que los compañeros se sigan organizando con un fondo de lucha para poder afrontar y seguir sosteniendo, ¿no?, todo lo que es esta lucha que se lleva, ¿no?, con estos gobiernos de turno. Claro, bien, bien. Bueno, Rodolfo, te agradecemos la comunicación y quedamos a tu disposición cuando necesiten comentar algo. El espacio aquí está, como ustedes saben, siempre presente. Perfecto. Muy amables a ustedes y, bueno, pedimos a todos los compañeros trabajadores de la educación, ¿no?, tanto docentes como celadores, de que nos apoyen este 15 de diciembre para seguir sosteniendo este SUTE recuperado, como muy bien ustedes lo dijeron. Bueno, te mandamos un abrazo y mucha suerte. Abrazo a ustedes. Bien, muchas gracias. Adiós. Ahí hablábamos, hablábamos con Rodolfo Luján Díaz, quien integra esta nueva lista como secretario de Finanzas, esta nueva lista del Frente Unido de Recuperación del SUTE en Guaymallén.